Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Vamos a ponerlo todo boca abajo. Vamos a romper lo negro en mil pedazos. Vamos a comerlo el mundo con los dedos, con mucho amor, porque es lo único que tengo. Y estas ganas locas de soltarlo, pa' cambiar esta vida de perro, pa' vivir el tiempo más humano. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Canto pa'l que está despierto. Pero muy buenas noches. ¿Saben algo? Por acá estamos felices. ¿Quiénes? Y mira, les cuento. Estamos Eugenia, Mati, Elo, Pitu, Alba y Constanza, quien les habla. Porque podemos darles la bienvenida a este segundo programa de Tras las huellas de Paulo Freire. ¿Sabés que podés estar escuchando el programa por Radio Semilla? FM 106.5. O si no, también por la web, por www.radiosemilla.com.ar. Aprovechamos entonces para agradecerle a Radio Semilla la posibilidad que nos está dando de habitar este espacio que hace posible nuestros encuentros. Queremos también mandar y hacer llegar un saludo a nuestra querida operadora, que ¿quién es? Clara López Pereira. Les comentaba al principio que estamos felices de poder darles la bienvenida y también de poder estar viendo que esta idea está caminando. Esta idea está haciendo posible la búsqueda de esas huellas del legado de Paulo Freire y lo está haciendo en el marco de este año tan particular, que es el del centenario de Paulo Freire, y sumarnos así a la defensa de su legado. En el encuentro anterior hubo un tema de convocatoria alrededor del fogoncito de la radio. Fue presentarnos y fue salir a celebrar a Paulo Freire. Pero como buenas educadoras y educadores, la celebración es parte de cada una de nuestras instancias, porque celebrar es esperanzar, es redanzar la vida, es poder valorar esa dimensión esperanzadora de la realidad en cuanto posibilidad transformadora con otros y con otras. Por eso es que celebramos constantemente el encuentro, más allá de las diferentes coyunturas que nos atraviesan. Y así como redanzamos a través de la celebración de Paulo Freire, en el programa y en el encuentro que tenemos hoy, para que tengamos esa masadita también alrededor de la radio, es el tema de la pedagogía del oprimido. ¿Y cómo vamos a pensarla? Transitando por diferentes miradas y diferentes aportes. Vamos entonces a inundar el espacio con las voces. Con las voces que nos van a hablar, si escuchamos bien, del legado de Paulo Freire a través de la pedagogía del oprimido. Cómo la pedagogía del oprimido fue marcando también camino. Y nos marca camino hoy en esas huellas y nos hará pensar y pensarnos de quiénes son los oprimidos hoy, qué son las opresiones en estas realidades. ¿De qué hablamos cuando hablamos de oprimido y opresor, de situaciones de opresión? Vamos también a poder escuchar denuncias y anuncios. Y lo vamos a poder hacer a través de estos dos encuentros que tenemos por delante, en el encuentro de hoy y en el que tendremos dentro de dos semanas. Y pensando un poco desde este enmarque y en busca de ese horizonte freiriano que está marcado por sus huellas, es que vamos a dejar que dance y redance el encuentro de hoy, teniendo presente que el tema musical de nuestro programa, esa cortina musical que escuchamos, es un tema que se llama Canto para el que está despierto. Lo interpreta un cantautor que se llama Muerdo. Y en uno de sus versos, en uno de sus poemas, dice algo así: Canto para el que está despierto. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Vamos a vivir el tiempo más humano. Y pensando y sintiendo desde ahí, vayamos entonces a amasar esta noche el programa. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. En el año del centenario de Paulo Freire, patrono de la educación brasilera, mal que le pese a los gobernantes de su país, nos proponemos defender su legado encarnado en nuestras prácticas como educadores y educadoras populares. Creemos que es necesario buscar sus huellas, algunas bien visibles, otras ocultas y muchas enredadas en los aportes de tantos educadores y educadoras que en todo el mundo han cosechado la siembra de Paulo en sus caminos y construcciones éticas, políticas y pedagógicas. Intentaremos conocer y recuperar historias y hacer memoria de los hechos más significativos en los que Paulo Freire estuvo presente, dejando su impronta personal e intelectual, a través de testimonios de quienes pudieron compartir esos momentos con él. En nuestra vida de educadoras y educadores populares, vemos necesario encontrar cómo el maestro Paulo y sus aportes se resignifican en nuestras prácticas, en nuestros territorios, en el trabajo de base de las organizaciones, a la vez que consideramos un deber ético comunicarlo, transmitirlo y compartirlo con nuestros compañeros y compañeras de camino, y así difundirlo para que quienes no lo han conocido puedan hacerlo y reconocerlo también en su quehacer cotidiano. Pero no por el hecho de darlo a conocer simplemente, sino para que, a partir de esas convergencias, se puedan pensar, diseñar y recrear nuevas prácticas transformadoras y emancipadoras enmarcadas en las luchas de nuestros pueblos. Invitamos a nuestra audiencia, compañeros y compañeras, a que nos escuchen, a caminar juntos esta aventura de identificar, visibilizar, descubrir, resignificar la presencia de esas huellas estampadas en las místicas de las prácticas sociales de la realidad de hoy. ¿Y cómo haremos para ir descubriéndolas, develando esa presencia de Paulo Freire en la diversidad de las prácticas actuales?

democracia e saber popular. Com democracia e saber popular. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Bueno, hola, gracias por compartir en el programa tu experiencia. Si tenés ganas, contar un poquito quién sos, qué haces. Bueno, yo soy Gustavo Manfredi, soy docente, trabajo como todos los docentes en un montón de lugares, y donde estoy ahora llevando una tarea más militante es dentro de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra. Yo vivo en Luján, y acá hay una colonia agroecológica que pertenece a Luján, está en Jáuregui, que es una colonia que tiene unas 35 hectáreas de producción, unas 40 hectáreas de bosque nativo. Y bueno, dentro de ese marco de esa colonia agroecológica es que vengo desarrollando una tarea de educación popular. Y en este programa, Gus, estábamos planteándonos, a partir del libro de La pedagogía del oprimido de Freire, si hoy podemos pensar en quiénes serían los oprimidos, cuáles son las opresiones actuales. Y por eso un poco también la entrevista a vos, ¿no? Que creemos que va por ahí la cosa. ¿Qué pensás? Bueno, yo pienso que el mundo en el cual Freire escribió su libro no ha cambiado demasiado desde lo que Freire escribió, y también escribió, y muchos de nosotros amamos cómo lo escribió. No creo que en términos generales haya cambiado, porque el sistema básicamente sigue siendo el mismo, digamos, ¿no? Por ahí podría focalizar un poco más en los oprimidos con el sector en el que yo estoy militando, en el que participo, en el que son hoy mis compañeros y compañeras. En este caso, digamos, el sistema se muestra mucho más cruel que en otros aspectos, en la ruralidad, digo, ¿no? En el trabajo campesino. Porque a las condiciones básicas de trabajo que todos conocemos, mal pago, en negro, todo eso, a este sector con el cual yo milito, comparto, aprendo y escucho, también son víctimas de otro tipo de opresión que tiene que ver con el modelo productivo, de cómo se produce alimentos en el mundo en general y en Argentina en particular. Entonces acá el grueso de los alimentos que casi todos comemos, digo casi todos porque yo hace rato me vengo corriendo de ahí, pero casi todos comemos, son alimentos que se producen con un sistema, podríamos llamarlo extractivista, en función del uso de agroquímicos y pesticidas, llevando la lógica del capitalismo al máximo, es decir, producir lo más rápido posible, con los menores costos posibles, y ganar el mayor dinero posible, eso, en el menor tiempo posible. Uh-huh. Eso después nosotros lo comemos. Por un lado tenemos un tema de la salud, pero por otro lado, yendo a mis compañeros y compañeras, están los que aspiran, manipulan y trabajan con esos venenos. Claro. Con condiciones que no solamente perjudican a quien los va a comer, sino directamente a ellos, que son los que mueven ese producto químico, digamos, ¿no? Uh-huh. Y por lo menos las historias que a mí me ha tocado conocer, acá estamos creando un libro con la Universidad de Luján, de historias de vida, que cuando ustedes se lo a compartir, por supuesto. Obvio. Los cuidados de la salud en relación a ese uso de esos pesticidas y esos químicos son prácticamente nulos, es decir, trapos viejos haciendo de mascarilla, claro. Patrones negreando, esclavizando, diciendo fumar, o sea, sin ningún tipo de protección para el trabajador y también sin ningún tipo de protección para el consumidor, ¿no? Bien. Acá hay muchos ex frutilleros, por ejemplo, ex productores de frutilla. Y lo que tiene que es una fumigación casi cotidiana la que lleva, constante, permanente, o el caso de los que hacían rosas. Y que en el caso de las frutillas fumigan todo el tiempo y por supuesto que no se respetan los periodos de carencia y después nosotros los comemos. Pero, insisto, también está el sector el que trabaja con esos químicos, digamos, ¿no? Claro. No hay ninguna duda que el mundo de Freire se replica y creo que se puso aún incluso más cruel, por lo menos con, en este sector en el que yo milito y participo, digamos, ¿no? Y, por lo tanto, Gustavo, en esto que estás planteando, ¿no? ¿Cómo pensaron una alternativa, digamos, como bien dice Freire, de humanización y de, digamos, alternativa a esta situación de opresión tan extrema que nos estás compartiendo, nos estás contando? Mira, en términos generales, al extractivismo, viste, hay un modelo alternativo que es el con el del cual yo me enamoré, no yo solo, ya viene teniendo 20, 30 años, pero viene con mucha más difusión, la pandemia también lo puso en tela de juego, que es la agroecología, es decir, otro modelo productivo, que básicamente consiste en volver a los saberes ancestrales, ¿no? Respetar los tiempos de la tierra, respetar los tiempos del sol, respetar el clima, digamos, tiene que ver con eso, digamos, no producir nada que dañe el ecosistema. Entonces, si vos producís, en el caso de los compañeros y compañeras que son con los que yo participo y construimos las escuelas campesinas, digamos, si vos trabajás el modelo de agroecología, ya no necesitás llevar los ritmos de trabajo que requiere el extractivismo, o sea, la producción tradicional. Por supuesto que no manipulás ni un solo tipo de veneno, ni para hormigas. Para hormigas se usa arroz partido. Entonces eso humaniza y dignifica el trabajo. Y si a ese modelo de producción, que es lo que venimos desarrollando acá en Luján, vos le agregas, no solo en Luján, ¿no? Pero digo por mi caso, vos además desarrollás un sistema de comercialización que no pase por manos intermediarias, eso hace que los precios bajen directamente, que entonces los vecinos de Luján puedan hoy estar consumiendo mañana, que abrimos el almacén acá, con quienes son mis alumnos, digamos, mañana yo voy a ayudar, soy vendedor también mañana, hacen que puedan consumir agroecología a 55, 56 pesos el kilo. Ah, claro. Que se está cosechando a esta misma hora hoy a la noche, y mañana a las 8 de la mañana vos te la encontrás en un lugar disponible donde vas directamente a comprar al mismo campesino. Claro. Entonces, ahí tenemos una alternativa súper humanista, y además mucho más justa, ¿no? Y en esto que estás contando, ¿qué resuenan en las voces de estos campesinos que han cambiado su manera de producir, de vivir? ¿Qué dicen? ¿Cómo sienten ese proceso de cambio? Mira, ellos siempre que hablan de esto, viste, se autodefinen como salir del trabajo esclavo. Claro. Ellos se reconocen a sí mismos que eran esclavos, digamos, que no tenían tiempo para nada, que además el sistema de producción actual hace que y la distribución de la tierra en Argentina, en términos históricos, hace que esté concentrada en pocas manos. Es decir, si vos y yo queremos asociarnos para producir calabaza, nos van a alquilar un campo, imaginemos que vamos a tener suerte y vamos a poder pagar el alquiler, pero la tierra, al no ser nuestra, no te dejan construir. Por lo tanto, por ejemplo, estaríamos obligados nosotros a construir algo precario, de chapa, plástico, porque nadie te va a dejar construir algo de cemento en un campo alquilado. Claro. Entonces, era muy deshumanizante, es muy deshumanizante el sistema productivo en el caso puntual de agricultura, digo, en el mundo y en Argentina en particular. Por lo tanto, lo primero que te dicen es salir del trabajo esclavo. Hay unas historias hermosas de mujeres que te dicen, mira, que se levantaban al principio cuando lograron la lucha por la tierra acá y la consiguieron, iban a las 5 de la mañana al campo, pero por inercia, hasta que se dieron cuenta, che, pero pará, ahora soy mi propio patrón, por lo cual, ¿para qué me levanto a las 5 si puedo desayunar con mis hijos e ir a trabajar a otro ritmo? Eso fue un proceso sumamente interesante, digamos, que hicieron. Y después yo creo que yo los conocí y me sumé desde la alfabetización en principio, después se transformó en una escuela primaria y luego en una secundaria, pero creo que la educación popular, además de todo este proceso de cambio de vida, también le agregó mucho por la tarea que estamos haciendo con algunos compañeros y compañeras, porque han podido crecer mucho en cuanto al uso de la palabra. A ver, o sea, eso me parece interesante, digo, como proceso también de desopresión, si existe esa palabra. ¿Qué tuvo que ver la escuela y cómo se llegó a la escuela en medio de este contexto de campesino? La escuela, bueno, como todo laburo militante, surgió de una iniciativa, viste, entre varios, al principio mía, después entre otros, después, bueno, nada. Todos los procesos de lucha que más o menos conocemos, digamos, arrancando del Estado sueldos docentes, porque no teníamos con qué pagar, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero una vez que eso se logró, digamos, esa parte más militante se logró, empezó el trabajo concreto dentro del aula. Entonces vos te encontrás con 20 campesinos de 30, 40, 50, 60, hasta 70 años, que su último lápiz lo habían agarrado a los 8, 9, 10. ¡Qué bárbaro! Y fue todo un desafío, digamos, porque además vienen de una cultura bastante, digamos, sometida y un sistema productivo esclavizante, por lo tanto, ¿cómo hacer para que esos compañeros y compañeras tomen la palabra? Y ahí es donde viene la educación popular, es donde viene Freire y donde viene la magia, ¿viste? Es cuando la magia, nosotros eso lo sabemos, Pitu. Sí. Cuando ese chico, esa chica, ese joven, ese adulto que no levanta la vista del piso y de repente empieza a escribir y de repente empieza a escribir su nombre y de repente empieza a contar su historia y de repente empieza a contar lo que le guste, lo que no le gusta y empezamos a discutir. Y terminamos con compañeras analfabetas que presentaron la ley de acceso a la tierra el año pasado en la Cámara de Diputados. Qué fantástico. Que hasta hace 10 años eran analfabetas, hoy están terminando la primaria y son las que presentaron la ley de acceso a la tierra en la Cámara de Diputados. Entonces la educación produce, si la entendemos dentro de lo que nosotros comprendemos como educación popular, esa no opresión, salir de ese lugar, digamos, ¿no? De tomar la palabra, de sentirse protagonista de la historia, de poder cambiar lo que está mal, digamos, ¿no? Sí, digo magia por decir un concepto amigable, pero sabemos el laburo que lleva eso y los efectos que producen, digamos, ¿no? Y después se le sumó la secundaria también, ¿no? Claro, porque empezó con primero con un taller de educación popular que era de educación no formal, digamos. Uh-huh. Entonces empezó la demanda, bueno, muy lindo todo lo que estamos haciendo, pero qué validez tiene, digamos, viste que hay una... Bueno, ahí empezamos con la primaria, hicimos un convenio y trabajamos coordinado entre UTT, digamos, y el Estado, y nos tocó una docente re manganú, muy, muy, muy, muy compañera, terminó también siendo, y después lo mismo, 1, 2, 3 años, bueno, y ahora qué sigue, digamos, ¿no? Y ahí empezamos la secundaria, que armamos una escuela bajo la estructura del Plan Fines, ¿viste? Sí. Pero nosotros la llamamos Escuela Secundaria Campesina Agroecológica. Y que hay un acuerdo con los que vienen a trabajar, los trabajadores y trabajadoras de educación, de que acá hacemos agroecología y lo hacemos dentro del marco de la educación popular. Eso lleva tensiones, obviamente, no es todo tan soñado como imaginarás, porque el Estado manda docente que tiene dando vuelta por ahí. Ahora estamos en esa discusión para ver si logramos que los docentes sean compañeros, compañeras, viste, que entiendan un poco más la situación, pero en términos generales no fue bien. Después la pandemia nada, nos frenó un montón, ahora estamos bastante frenados. Pero yo creo que igual se va a retomar, o sea, es un proceso que más temprano que tarde vamos a una vez que se acomode todo esto, las vacunas, etcétera, estoy seguro que es un proceso que vamos a retomar, y además nosotros igual, mientras tanto, ya estamos soñando con una universidad campesina, así que no. Oh, sería tocar el cielo con las manos, qué belleza. Ah. Sí. Che, un poco para ir cerrando esta compartida, que además genera la sensación de que es una experiencia muy potente, ¿no? Muy, muy densa en el sentido de cuántas cosas, qué proceso extraordinario que se fue dando, ¿no? Con mucho trabajo y tensiones, como decías. Se me ocurre, como para cerrar, si podés, aunque ya lo venís diciendo, como nombrar algunos sueños que se fueron concretando, ¿no? Esas utopías, ¿no? Esas que se fueron concretando o que se están concretando, que está haciendo, como dice Freire. Bueno, yo viví varias situaciones así de sueños hechos realidad, o sea, campesinos que no me miraban a la cara, ¿viste? Y a mí y a los docentes, que se anima a discutir una asamblea. En especial se viene haciendo un proceso muy lindo con mujeres. que ya son un capítulo aparte dentro de la esclavización, ¿no? Y claro, vos lo sabes perfectamente, digamos. Ahí hemos tenido varios sueños que parecían increíbles y que se vienen de a poquito logrando. Después imaginar, o sea, cuando soñar que un campesino puede visualizar la universidad como un horizonte de posibilidades, viste, es algo que conmueve, digamos, ¿no? Como, yo podría tener acceso a ese lugar, bueno, la verdad que sí. Así que, nada, la verdad que nosotros venimos con varios sueños que vienen siendo, digamos, ¿no? Ahora la pandemia la verdad que nos ha dejado un poco patas para arriba, pero no perdemos la esperanza, ¿viste? De que esto vuelva medianamente a colocarse, a equilibrarse, digo, y volver a retomar el camino, porque veníamos con un ritmo muy lindo y muy interesante que imaginamos que después va, ya te digo, vamos a retomar. Pero hay varios sueños, y bueno, sin duda la Universidad Campesina, en términos de agroecología, en términos de acceso a campesinos a la educación superior, a una tecnicatura, a una diplomatura, lo que sea, siempre dentro del marco de educación popular es un recontrasueño. Ahora estamos con eso ahí, viendo cómo lo podemos ver, hacer, digamos, posible. Por supuesto. Bueno, la verdad que, como decís, sí, conmueve muchísimo la experiencia que están llevando hace años con tanta lucha. Esto que estabas diciendo, que digo, la ley que presentaron las mujeres, el libro que van a sacar ahora, esto de la universidad, como que además genera una esperanza, ¿no? De una esperanza en acción, como dice Freire, porque, bueno, hay alternativas posibles, ¿no? Y podemos encontrar otros caminos para humanizarnos, dignificar el mundo. Así que, por un lado, gracias, compañero, por la lucha, ¿no?, que van llevando. Y por otro lado, gracias por compartirla. Obviamente esperamos que cuando tengan el libro nos avisen, así lo socializamos. Y agradecerte muchísimo esta participación y esta compartida de algo tan, tan vital en tu vida. La verdad que muchas gracias y conmueve un montón. Bueno, muchas gracias, Pitu. Sabes el cariño y el respeto profundo que te tengo, así que dice que hay muchos compañeros muy nobles ahí al lado tuyo y compañeras trabajando, así que lo que necesiten, ¿no? Apenas tengamos el libro, ahora está frenado porque está la editorial de la Universidad cerrada, claro, pero apenas esto esté, por supuesto que te voy a regalar uno, los vamos a contar, etcétera, etcétera, para que nos den su impresión. Buenísimo. Bueno, mil gracias. Muchas gracias por este rato. Y se va armando el camino que nos propusimos andar en el encuentro de hoy. Con el testimonio y la experiencia que nos acaba de compartir Gustavo, bueno, nos quedan picando muchos aspectos para ponernos en diálogo también desde nuestras prácticas, hacernos preguntas, problematizarnos. El testimonio, de alguna manera, está reafirmando la actualidad de la obra de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, una obra que sin duda en estos tiempos, amerita relectura, discusión. Cuando escuchamos esta compartida de Gustavo, nos parece que queda visible la tensión entre la cultura para la dominación, para la domesticación, y la cultura para la emancipación, para la liberación. Y cómo cada una despliega o sus prácticas de opresión o prácticas más justas, más democráticas, más dialógicas. Paulo Freire, en la crítica profunda que hace al sistema capitalista y a las relaciones de opresión, nos anuncia que hay otros modos de hacer nuestra sociedad. Y esto está claramente visible en la experiencia que nos comparte Gustavo. Porque al darnos lugar a reflexionar sobre las relaciones de opresión de hoy, no lo estamos proponiendo para quedarnos en un plano de análisis teórico o idealista, sino porque en el propio relato de las prácticas socioeducativas podemos como reconocernos como sujetos históricos y protagonistas de este tiempo. Así también lo mencionó el compañero. La experiencia de la colonia agroecológica y la escuela de adultos es reflejo de esas mujeres y esos hombres recreadores del mundo, no espectadores. También nos parecía interesante recuperar que, sin duda, en la entrevista está la idea de que en las luchas va progresando la humanidad. Esta idea de humanización que nos trae Freire frente a la deshumanización que propone el sistema neoliberal. La lucha, en palabras de Freire, es un acto de amor, porque se opone al desamor y la violencia de los opresores. Otro aspecto que nos parecía importante recuperar en la organización de la colonia agroecológica es la certeza, nos parece decirlo así, la certeza de que la liberación parte de los oprimidos, de las oprimidas, no surgirá de los opresores, de las opresoras. Y en este sentido, es que este programa se propone siempre, o siempre nos propondremos, recuperar la voz de experiencias, de prácticas que están siendo transformadoras, de prácticas que nombran y están haciendo ya el mundo en términos más humanos, más amorosos, más respetuosos. Y por aquí, bueno, cerramos este momento de diálogo compartiendo nuestro sueño de utopía, por supuesto compartido con tantas compañeras y compañeros, de que seamos cada vez más manos humanas, que trabajemos en la certeza y la esperanza de que otro mundo es posible. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el caramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo, una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar. soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta. Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta. Bueno, venimos con otro bloque de coyuntura en Tras las Huellas de Paulo Freire. Esta semana hubo varias fechas importantes. Una de ellas fue el 2 de abril, en el cual en Argentina recordamos el inicio de la Guerra de las Malvinas. Pasaron 39 años de 1982, el momento en el que la Junta Militar decide invadir y recuperar las Malvinas. Que buscaba de alguna manera, como otros tantos actos de la dictadura militar, camuflar y esconder los sistemáticos hechos de tortura y desaparición que se daban en nuestro país, dejando más de 30.000 desaparecidos, y buscando además un golpe de confianza, digo, así como en el Mundial hubo mucho apoyo al gobierno de facto, también con este intento de recuperar las Malvinas, se generó un apoyo por un sector de la población que entendía que el reclamo es legítimo, como lo entendemos también nosotros. Lo que sucede es que quizás no acordamos con la forma bélica de resolver ese conflicto, sobre todo en con la disparidad de fuerzas que contaban los distintos países en ese momento. La guerra de Malvinas dejó 649 muertos, 649 argentinos muertos en esa guerra, solo durante el combate. Pero después hubo un número similar, que no hay estadísticas fehacientes de cuántos, pero los veteranos dicen que más o menos 500 personas, veteranas de la guerra, se suicidaron después de este conflicto. O sea que el número asciende a más de 1.000 muertos por una guerra sin un motivo claro, más que tratar de sostener ese gobierno de facto que tanto daño le hizo a la Argentina y a la sociedad, y que se marcaba dentro de distintos gobiernos de facto dentro de América Latina. Queríamos recordar eso porque nos parece importante, y vamos con otra fecha que es muy importante para nosotros, para los docentes en Argentina y para la sociedad en Argentina, porque el 4 de abril se cumplieron 14 años del asesinato por la espalda de Carlos Fuentealba. Carlos Fuentealba era un docente de la provincia de Neuquén en Argentina que formaba parte de una protesta, ¿sí?, en el año 2007, el 4 de abril, donde no había respuesta por parte del gobierno en los reclamos que estaban haciendo los distintos sindicatos docentes por aumentos salariales. Sorry. Hello, my dear. Milla, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, Gordo, acá te venía escuchando, estaba en la 4x4 viniendo para acá, sorry que llegué tarde, estaba saliendo, viste, de la peluquería y estaba escuchando así, ¿qué nos estabas contando de algo de fechas importantes, ¿no? Sí, una fecha muy importante que es el asesinato de Carlos Fuentealba, que era un docente que estaba reclamando por aumentos salariales y por condiciones dignas en la educación. No, maestro es medio zurdito, sí, bueno, Bueno, no sé si zurdito o Milla en realidad era un docente reclamando por derechos básicos laborales y por una educación pública de mejor calidad. sí. Claro, bueno, sí, yo, pobre muchacho, entiendo, no es, me parece terrible lo que le pasó, pero a veces un poco se exceden con esto de los pedidos de derechos y reclamos, bueno, Ah, en fin. pensé que ibas a decir que se excedía la policía con la represión, Milla. Bueno, a veces, pero el orden hace falta. El orden hace falta, porque si cada uno hace lo que quiere, el orden hace falta. Y bueno, eso es su deber, poner un poquito de orden, ¿no? Quizá, bueno, Costa de sí, la. se le fue un poquito la mano, eso, coincido con vos, viste que siempre estamos de acuerdo, coincido. Pero bueno, en Sí, no sé fin. si siempre estamos de acuerdo. El orden a costa de la vida de los argentinos, ¿te parece, Milla? Bueno, en este caso. Bueno, se le fue un poquito la mano, pero en fin, sí, bueno. Lo que pasa es que también, viste, ¿cómo fue el reclamo? Contame un poquito, a ver, porque también tengo que estar un poquito más informada, ¿viste? ¿Cómo fue ese reclamo? ¿Qué es lo que hicieron? Me parece excelente que quieras estar más informada, Milla, a la hora de opinar. Básicamente lo que hicieron los docentes en Neuquén fue cortar la ruta 22, ¿sí? Porque no estaban siendo escuchados por el gobierno. Después de que el gobierno dio la orden de evitar que los manifestantes cortaran la ruta y empezaron a reprimir con gases lacrimógenos y balas de goma, los docentes retrocedieron y acordaron retirarse del lugar. Y mientras estaban retirando, hubo un oficial de apellido Poblete, ¿sí? Que disparó gases lacrimógenos mientras la movilización desconcentraba y una de esas bombas de gas lacrimógeno impactó directo en la cabeza de Fuentealba, quien al día siguiente falleció. Qué terrible, qué terrible. Lo que pasa que, a ver, digo, yo no quiero quitar importancia a esto, ¿viste? No, pero yo honesta, vos sabés que yo soy muy frontal, muy honesta, ¿no? Vos me conocés. Sí. Esta obsesión por cortar las calles, las rutas, ¿viste? También lo a ver que vienen los que no tienen trabajo, que los que no. ¿Qué pasa con mi derecho a la circulación? ¿Qué pasa con mi derecho a la circulación? Porque digo, a ver, yo entiendo, ¿no? Los reclamos, pero se podrían buscar otras formas de hacer reclamos, qué sé yo, por ejemplo, ir poner plantitas en la calle, poner, digo, ¿no? Abrazarnos todos, qué sé yo. Yo creo que hay otras maneras de reclamar que cortar calles. Porque, ¿qué pasa con mi derecho a la circulación, gordo? O Perdón, sea. Milla, perdón que te interrumpa, pero me parece que hay una cuestión de prioridades, ¿no? Una cosa es el derecho a la circulación, que puede hacer que vos llegues más temprano, más tarde a un lugar, y otra cosa es el derecho a la alimentación, el derecho a un sueldo básico, el derecho a un trabajo que permita vivir. Y en ese sentido, con lo que decís vos, obvio que hay otras maneras de manifestarse, y estos docentes ya las habían hecho y no habían tenido respuesta. Entonces, Bueno, llega un convengamos punto que si que. eligen ser maestros, ¿viste? Tampoco es que ya saben que no van a ser millonarios. Además, te digo, si los maestros están en las escuelas, no están en las escuelas, digo, ¿no? ¿Dónde están los pibes? ¿Dónde están los pibes? Las mujeres tienen que estar cuidando a los chicos en las casas en vez de que estén en la escuela y no pueden hacer sus cosas fundamentales, ¿viste? No pueden ir al spa, no pueden ir a la peluquería, o sea, los maestros Y tienen que bueno, estar en la Milla, pero escuela. a veces es mejor que estos chicos estén en su casa y que estén en una escuela que se cae a pedazos, digo, hasta más seguro, me parece, hasta que esa escuela esté en condiciones dignas. Creo que obviamente que son importantes las tareas que se hacen dentro del hogar, sea de una mujer o no, pero no me podés comparar ir al spa con un docente que pelea por su salario. Lo tengo que seguir pensando, lo tengo que seguir pensando, en fin, yo te diría que en algunas cosas acuerdo, pero en otras, yo creo que mis derechos son importantes, como los de los demás, por supuesto, ¿no? pero es ilegal cortar las rutas y eso es ilegal, así que, pero bueno, en fin, por ahí podemos seguir charlándolo en otro momento. Sí, podemos charlar en otro momento. Me quedo pensando si vos y bueno, y tu familia también, que tiene grandes campos, si también estarán tan en contra de los cortes cuando los cortes la hace la sociedad rural o los grandes terratenientes. Pero para no meternos en este brete con vos, Milla, que me parece que vamos a quedar medio estancados en posiciones opuestas, si querés podemos avanzar con otra efeméride, otro día importante que sucedió esta semana. Bárbaro, dale. Informemos a la gente, que es fundamental. Bien. El 5 de abril es un día que la ONU llamó, nombró, determinó que es el Día Internacional de la Conciencia, ¿sí? Donde la ONU llama a formar una cultura de paz y convoca a todos los diferentes actores, a los actores educativos, culturales, a las sociedades civiles, a las ONG y a todas las organizaciones para luchar para generar, ¿sí?, una cultura de paz y de amor. Ay, pero mirá, me venís como anillo al dedo, gordo, porque vos sabés que, primero que vos sabés que yo tengo una ONG, así que y amo, la ONU, la UNESCO siempre nos están así como fortaleciendo, ayudando, nos respaldan, pero además con esto de la cultura del amor, esto de la conciencia sobre todo por los otros, ¿viste?, otros, pues sabés que justo me estabas haciendo acordar, ¿no?, porque yo tengo un hermano, Psi, que vive sí, en sí, perdón, ¿qué es Psi? Psicólogo. Ah, psicólogo. Que vive en San Martín de los Andes, ¿viste? Y ajá, vos sabés que ahora que con todo esto de la pandemia, mirá qué conciencia de amor y de ayuda al prójimo que está haciendo terapia virtual por mitad de precio. Por mitad de precio, gordo. Es decir, le han pedido de Europa, un continente serio, sí, que y entonces él les cobra la mitad de precio y les hace terapia online. Bueno, pero o sea, es gente que lo puede pagar, tampoco es algo muy revolucionario que digamos, ¿no, Milla? Bueno, pero en vez de cobrarle, ponele 40 euros como cobran allá, él cobra la mitad. Entonces facilita gente que, bueno, que le sea más fácil, ¿viste? Decime si esto no es estar comprometido con el prójimo. Sí, pensamos al prójimo solo como esa persona que recibe la atención y no sus colegas que viven en Europa, que con un costo de vida más elevado no deben poder vivir cobrando la mitad. Bueno, a ver, si vamos a empezar a ver en qué comunidad o con quiénes, con qué prójimos trabajamos, ya nos ponemos muy exquisitos, gordo. Yo es digo que a mí me parece, Milla, que hay que situarse en cada momento, y me parece que esto que traes vos viene de la mano con la ONU y con que a veces sus actividades por el resto y para tratar de cambiar la sociedad son un poco light y quedan en una cuestión medio asistencialista o solo de declaración y no de acción, ¿sí? Me parece que quizás sería mucho más revolucionario que tu hermano Psi pudiera hacer algún laburo militante o ir a los barrios sin tener que cobrar por ese trabajo, pudiendo cobrar por otros trabajos. Y eso sería quizás un laburo mucho más productivo y revolucionario. Bueno, pues, no, que quizá puede ser, digo, no te lo puedo contestar yo porque es una decisión de él, ¿viste? Pero a mí me pareció como re generoso que así que atienda a gente de Europa por mitad de precio. Me pareció como, ¿viste?, súper amoroso. Bueno, Misa, Respeto tu opinión, pero me parece mejor cortémosla acá porque no estamos llegando a ningún lugar productivo, así que vámonos a un pequeño corte con una música y después vamos a escuchar a algunas personas que saben mucho y que tienen mucho para decirnos. Bueno, gordito, beso enorme, nos vemos entonces. Chau, Milla, y vamos con esta cortina musical. Estás escuchando Tras las huellas de Paulo Freire por Radio Semilla. Bienvenidas a nuestras invitadas en este programa Tras las huellas de Paulo Freire. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales que siempre nos acompañan en las cosas que vamos haciendo en la vida y con la educación popular, y por eso queríamos escuchar sus voces, lo que sienten, lo que piensan. Y les voy a pedir que primero se presenten, que digan ¿cómo se llaman y cuántos años tienen? Adela. ¿Querés vos? ¿Yo? Sí, dale. Me llamo Adela González Artur. González Artur es mi apellido, tengo 9 años y bueno, eso. Yo soy Emi. ¿Y cuántos años tenés, Emi? Tengo 7. 7, muy bien. Y lo primero que yo tenía ganas de charlar es, como este programa es sobre Paulo Freire, si saben quién es, si saben algo de él o de la educación popular, que era sobre lo que él se dedicaba. Si saben algo, me dicen y lo charlamos. ¿Quién quiere decir algo? Ade. Yo, la verdad, no sé mucho, pero lo que sé es de que él no quería de que, por ejemplo, no sé, uno está trabajando y hace, por decir algo, un ejemplo. Sí. Uno hace millones de autos y con eso le paga mucho a él, pero él le tiene que dar una plata para el que trabaja. Y entonces uno le da un salario que es re poco por lo que hace. Y él no quería que sea así. Una de las educaciones fue por eso. Muy bien. Claro, porque ¿qué pasaba con esa gente que trabajaba mucho y ganaba poco? ¿Qué pensás, cómo se sentiría? Eso, si no era el único trabajo que tenía, es como, es que lo usaba para ganarse la vida. Claro. Como para comprar cosas, entonces usaba eso, para comprar cosas, para tener un hogar y poder sobrevivir. Lo que Paulo Freire quería era que ellos quería que los demás piensen que ¿por qué no hacemos, no sé, una huelga con muchas personas para que mejoren el salario? Que lo que Paulo Freire quería era que todos tengamos algo. Uh-huh. Que todos tengamos un hogar. Y claro. Y esas cosas. Claro. Para poder vivir bien, está bien. Y escúchame, Emi, te quiero hacer una pregunta, Emi. ¿Vos leíste el libro de Freire para niños? Me parece. Sí. ¿Y vos te acordás ahí qué decía? ¿Te acordás algo? Decía que Paulo Freire era pobre y que cuando él nació, su papá estaba muy enfermo y al papá ver a Paulo Freire se curó como por arte de magia. ¡Ay, qué alegría! Menos mal. Bien, muy bien. ¿Y algo más te acordás de ese libro que leíste? Que nació que nació en una parte de Brasil y que salía a pescar a veces con su familia de grande. Qué lindo, sí, pues estaban cerca del río. Y yo estaba pensando, ¿no? Con lo que... Sí, Adela, sí. No, seguía hablando y yo en un ratito lo oigo. ¿Qué? No te entendí. Que seguía hablando y yo ahí te digo. Pero decime, ¿qué querías compartir? Bueno, que Paulo Freire quería de que todos pudieran hablar, como que no sea uno solo, como que, no sé, las maestras o los maestros digan, no, yo quiero que haga todo como lo hago yo. Y ellos no pueden, que todos tengamos opinión. Y también otra cosa que sé de Paulo Freire es que yo lo reconocí porque ese muñequito que tenés ahí, el muñequito que tenés ahí al lado de Paulo Freire. Sí. Y mi abuela también lo tiene. y también porque está en el espejado. O sea, al principio lo reconocí así. Sí, es verdad, es pero un muñeco. Después ahí me contaron. Es de Freire, es verdad. Después me contaron. Y después me contaron, bueno, de lo que pasaba, de que quería de que no solo los maestros digan, che, hace esto y vos no preguntes nada, ni nada de nada. Y la verdad es que él no quería que eso pasara, quería de que todos pudieran ser escuchados. Muy bien. ¿Verdad? Sí. Es verdad, es verdad. Mira, justo estas cosas que están diciendo... de que todos puedan ser escuchados, ¿viste? De que tengan un hogar y esto que venían diciendo antes. Tiene un montón que ver con el tema que vamos a charlar en el programa de hoy, que es algo que Freire escribió en su primer libro que se llama Pedagogía del Oprimido. ¿Ustedes saben qué quiere decir esta palabra, oprimido, opresión? ¿Tienen idea de qué quiere decir? No. No. Estar oprimido, estar como apretado, como que me siento, viste, así, apretado y que no tengo libertad, ni puedo ser, ni hacer lo que quiero, que no soy libre. Emi, sí. Yo como que algo de eso que acabas de decir, como que algo así de sabía, pero mucho como no sabía. Bueno, pero está bueno porque en realidad sabían más de lo que creen, porque lo que estuvieron diciendo antes de es eso, estaban hablando de la opresión, o de estar oprimido sin saber la palabra, pero sí saben lo que es. Y yo me quedé pensando, ¿no? ¿Ustedes alguna vez se sintieron así como oprimidas, o que no tenían libertad para hacer lo que querían ser, o conocen gente que le pasa eso, que no pueden ser libres ni hacer lo que quieren o ser como quieren? ¿Alguna vez les pasó? ¿Conocen? Sí, Adela. A mí nunca me pasó porque tengo una escuela que nos enseña mucho sobre, no sé, el 24 de marzo, creo que es, ¿sí? Los de junio o julio, y sí, nos enseña mucho de eso, así de que nunca pasó eso. Y que yo recuerde, en este preciso momento, no. ¡Ah, qué no, suerte! No. Escuela, qué linda escuela que tenés entonces, Adela. Sí, Emi, ¿qué querías decir? Que creo que alguna vez me pasó, pero no me acuerdo bien. Uh-huh. Y conocen así en la gente, ¿no? Que del mundo. ¿Conocen que les pase esto, que haya gente que no se sienta libre? Pero conoces, porque eso del feminismo tiene que ver con lo que estamos charlando. Sí. Y toda mi vida. ¿Cómo? Fui enseñada. Toda mi vida fui enseñada por el feminismo. Wow. Tenemos pañuelos verdes, tela verde. Bien. Escúchame, recién vos dijiste patriarcado. ¿Qué es eso? ¿Me explicás? Sí, el patriarcado es como... ¿Viste cuando muchos varones dicen, yo cuando llegue a trabajar quiero ver la casa limpia, pantuflas, comida hecha y la tele prendida? Es como, eso es muy machista. ¡Ay, sí! No me gusta eso. A mí no me gusta. ¿A vos, Emi? Sí. Que para mí, yo lo que sé es que antes... Hace mucho tiempo eso pasaba, que los varones salían a trabajar y las mujeres se quedaban se quedaban todo el tiempo en la casa ordenando y haciendo lo que había que hacer en la casa. ¿Qué? Y los varones de eso no hacían nada. Claro, qué vivos. ¿Y ahora cómo les parece que es? Sí, Adele, ibas a decir algo. Sí, lo mismo iba a decir. O sea, no lo mismo, solo de que todavía sigue pasando. Y lo malo es de que en esos tiempos las mujeres querían hacer eso, lo aceptaban, como no sean, no van a enfrentarlo o no querían enfrentarlo, solo querían ser así. Eso es lo malo. Claro. Que no solo un varón es machista, también puede ser una mujer machista que quiere seguir esas leyes todavía. Si las mujeres quieren seguir así, tienen que seguir así. Porque hay también personas así, machistas. ¡Ah! ¡Sí, Emi! Que eso sigue pasando, pero ya la mayoría de las mujeres ya pueden salir a trabajar, como que ya no están esa, o sea, como que ya no se hace tanto eso. En algunos lugares sí. Pero ahora ya no se hace tanto eso. Por suerte, menos mal. ¿Y por qué habrá cambiado eso? Sí, Adela, decime. Una cosa, yo conozco una familia que es así, lamentablemente. Uh-huh. Y segundo, ¿por qué ha cambiado eso? Porque las mujeres y algunos varones que progresaron, que se animan a hacer esto, y también de que son hombres, que son el siglo XXI, claro. Se animan a hacer cosas así, de luchar por el feminismo. No todo el tiempo los varones son así de machirulos. ¡Yo quiero! ¡Claro! ¡Ah, muy bien! Y que che, ahí dijeron también, Emi, vos decías que ahora no pasa tanto, ¿sí? Y Adela decía porque, bueno, algunos hombres también luchan y cambiaron. ¿Y vos qué pensás? ¿Por qué ahora no es tanto así como antes? Porque se luchó para que eso ya no se haga más. Che, ¿vieron que las dos usaron la palabra lucha? Las dos usaron la palabra lucha. ¿Qué sería importante luchar entonces? ¿Es importante luchar? Ustedes como niñas y futuras mujeres, ¿no? ¿Les parece importante luchar? Fui a muchas luchas y sí, porque tienen la razón. Tampoco me parece exagerar con la lucha, porque si exageras mucho y sos una de las relucheras en este momento, estarías luchando y te podés enfermar. Hay momentos para la lucha. O sea, podés hacer una lucha en internet, por ejemplo. Ahora que estamos así, puedes hacer algo así. ¡Ay, qué buena idea! Hacer luchas por internet porque con la pandemia no podemos salir. ¡Qué bueno que está eso! Sí, qué buena idea, ¿eh? Me gustó eso. Che, ¿y ustedes por qué les gusta luchar en sus vidas? ¿Por qué luchan? Porque algunos tengan casa, porque hay varios que no tienen casa. Claro. Para que se tenga casa, comida y esas cosas. Claro, y todos tengamos una buena vida y seamos felices, claro. Está bueno eso. Y sí, Adela. No, sí. No, decime. Que acá lo importante son ustedes, no yo. Otra cosa porque se lucha es porque tiene mucha razón y porque cada vez que se animan a hacerlo es mejor, porque va progresando la humanidad. Está bueno. Por decir algo, hay algunos compañeros que molestan mucho. Y yo lucharía por decir, porque si es algo de su intimidad o algo así que sienten, o sea, o lo dicen o no se lo demuestren a alguien más golpeando o haciendo bullying. La idea es que como que cada uno luche, pero no a la manera de luchar de manos. Claro. Luchar de como mejorar es. Como que hay que luchar para que, no sé, hay que luchar para que, por ejemplo, mis amigos ya no me hagan eso, que me están haciendo, que a mí no me gusta, claro. Y esas cosas. Yeah. Y estaba pensando, ¿qué decías, Adela? Que te pongan apodos que vos no querés, aunque sean tus amigos. Oh, claro, obvio, está bueno. Y una pregunta que también estaba pensando, ¿no? Porque ustedes están en una edad, ¿sí? Donde también, además de estar con sus amigos de la misma edad, también están con gente grande, con adultos, ¿sí? ¿Y cómo...? ¿Qué sienten sobre los adultos? ¿Qué les pasa con los adultos? Sí, Adela. Hay dos tipos de adultos. Uno son los abuelos de que te los llevas o muy bien, o hay unos que son muy mala onda. Claro. Y segundo, grandes, que son súper buenos y todo eso. Uh-huh. Y hay otros grandes de que se creen como... Como soy más grande, vos me tenés que hacer caso a mí. Ah, mirá. Bueno, ese, te digo algo, Adela. Esto que estás diciendo es un ejemplo perfecto de opresión. ¿Vieron esa palabra que hablábamos hace un rato? Eso que estás diciendo es un ejemplo de opresión. Que un grande le diga a alguien más chico todo lo que tiene que hacer. Bien. Sí, porque... Porque, por ejemplo, un grande no tiene que decidir todo lo que un niño tiene que hacer. Por ejemplo, yo digo, no sé, no puedes ir a jugar porque tenés que hacer esto. No puedes ir a descansar porque tienes que hacer la tarea. No puedes decirle eso porque cada uno tiene que decir las cosas y tiene que estar de acuerdo con eso. Está bueno, como que los adultos no tienen que decidir sobre la vida de los niños. O por lo menos de que no se pasen de listos, como cuando te quieren decir algo para cuidarte y nosotros ya no entendemos eso y somos como muy, aceptamos lo que pasa de esto así, lo queremos muy intenso, como y si hacen cosas para cuidarte, la idea es escucharlo, pero cuando ya se pasan de listos es como... Ay, justo me hicieron acordar con esto que están diciendo. Hay un video de Freire que él dice... No podemos vivir, viste, en una sociedad donde cada uno haga lo que se le cante. No podemos, cada uno hace lo que se le... Pero él dice, yo hay cosas que acepto y hay otras que no acepto. Y justo, Adela, me hiciste acordar con eso que estabas diciendo o con lo que decías, Emi. Como que hay cosas que sí acepto, porque es para cuidar, porque estoy de acuerdo, pero hay otras que, como decís vos, que no se pasen de listos, ¿no? Claro, como que hay límites, ¿viste? No es que vale todo. Está bueno eso. Sí, Emi. Tampoco es que los adultos saben todo, como que hay cosas que los adultos os olvidaron, que si dicen, por ejemplo, yo me olvidé de esto y ahora estoy aprendiendo con vos lo que estás haciendo, como que no se hagan los listos, que porque hay cosas que no se acuerdan o que no saben. Es verdad. Y los niños lo estamos aprendiendo en el colegio. Claro. Sí, o en la vida de niño, claro. Sí. Está bueno eso. Sí, Adela. De que una de esas cosas es como que, como son nuestros padres, nuestras madres, es como que les tenemos tanto respeto que nos da miedo decírselo eso en cara. Lo podemos decir por acá, por cualquier lado, pero menos a ellos en cara. O a ella. Ah. ¿Qué, Emi? Sí, decime. Que yo todo lo que dijo Adela, pero a la parte de los padres le agregó también maestras, abuelos, tíos, tías. Claro. Todos nuestros familiares y nuestros amigos. Sí, es verdad. Qué importante esto que estabas diciendo, Adela, también, y vos, Seminó, que a veces nos da miedo decirles las cosas al adulto. ¿Y ahí qué hacen cuando les da miedo? Sí, Emi. Busco una manera como decírselo, se lo puedo escribir, se lo puedo dibujar. Busco otra manera como decírselo que no me dé tanto miedo. ¡Qué fantástico! Y Adela, sí. Pienso lo mismo que Emi, de que podemos expresarlo con otros sentimientos, podemos, no sé, pintarlo, como dijo ella. Pero una de las cosas que yo agregaría sí. es como cada vez que te diga algo, un día tenés que decir, oh, viste cuando, no sé, decís, necesito a alguien que no sea familiar ni nada de eso, que yo le pueda decir eso. Entonces van a decir, no sé, ¿para qué gastar tanto dinero si nos lo podés decir en cara? Pero hay otros que no. Pero se lo podés decir en cara, mirando para abajo o distintamente, haciendo dibujos, muchos dibujos y mostrárselos cada uno. Ah, sí, Emi, que me encanta. Lo que está bueno es que las cosas hay que decirlas, hay que buscar la manera, pero hay que decirlas y no guardárselas. Qué bueno. Sí, Emi. Hay una canción de Cuenticuenticos que se llama Los secretos que hacen mal, creo, que te cuenta de eso, que vos decís, por ejemplo, no se tienen que guardar los secretos que te pueden hacer mal. Claro. Que siempre tenés a alguien como decírselos, y que también podés buscar un nuevo amigo, hacerte un nuevo amigo para poder contarle todas las cosas que te pasan. Alguien que sea de confianza o que sea tu amigo, que sepas decir las cosas así. Sí, es que no se escucha muy bien, perdón. No, está muy bien. Claro, ¿y vos, Gemi, qué más ibas a decir? Y que también hay que como expresarlo de alguna manera. Sí, es verdad. A veces, si lo digo de una manera, por ahí cae mal, pero si lo digo de otro, me escuchan. Está bueno eso de pensar cómo decimos las cosas, ¿no? Y sí, yo nunca le puedo decir lo que me pasa, le puedo, por ejemplo, decir un día, no sé, hay cosas que me hicieron mal, que vos me hiciste, que esto, que lo otro, y ahí le podés expresar lo que te pasó o lo que te está pasando. Ah, como esperar un poco para encontrar el momento para decirlo. Ah, está bueno eso. Che, una pregunta más, ¿no? Que porque recién las escuchaba, y escuchaba que ustedes también usan la E, niñes, dicen, ¿no? Adultes, ni. Yo soy un poco más vieja, ¿viste? Y cuando yo era chica no hablábamos así. Y ahora entiendo, pero no sé si entiendo muy bien. ¿Me explican por qué eso de la E que yo todavía no lo termino de entender? Como para, ¿viste cuando nombras los chicos? Sí. Es como dicen, no sé, hay torta, llegó la torta para los chicos, chicos. Es una manera de pensar. Como es como solo los chicos. ¿Por qué representa a los chicos y no es llegó la torta para las chicas? Solo se representa al chico por la época que se inventó esa palabra, los ¿qué? Chicos. Claro. Y estaban en los hombres. Y faltaban las mujeres no. Claro. ¿Y vos, Emi, qué querías decir? Que por ejemplo, yo sí, yo digo Les chiques, eso implica a los chicos y a las chicas, es todo un grupo. Por ejemplo, yo digo, no sé, estoy en un colegio y soy un maestro o una maestra. Sí. Y estoy diciendo, bueno, nos vamos a platicar con los chicos a otro lugar. Y solo, y ahí está incluyendo solamente a los chicos, no a las chicas. Entonces, lo que hay que decir ahí es como, por ejemplo, o a los chicos o a los chicos y a las chicas, porque ahí estamos incluyendo a todos y a todos y a todas. Ah, sí, Adela. No, no es algo muy importante eso, pero mi diseño anterior de que hace poquito pasé a otra cosa, porque estamos en primero, segundo, tercero, cuarto, y antes yo estaba con quinto y con cuarto, que yo fui de cuarto. Y ahora me pasaron de terceros y tengo una nueva seño. Pero mi anterior seño era feminista. Me decía mi alumna feminista. Y ella ponía cartelitos de bienvenides. Y como la mamá era la directora, ahí ya no podía. ¡Qué bárbaro! Ahora entiendo por qué se usa la E, claro. Ay, gracias, porque claro, como yo soy medio vieja, ¿viste? Por bien que los chicos, como decían antes, los chicos saben cosas que a veces los grandes no sabemos y nos enseñan. Está bueno. Bueno, chicas. Acá puedo decir chicas porque somos todas mujeres. Bueno, chicas, yo no se me ocurren más preguntas para hacer. No sé si ustedes quieren compartir algo más, contar algo más. Sí, Adela. Una cosa es porque algunos se sobrepasan de eso. Cada vez que están, o solo los chicos, o solo las chicas dicen chiques. Y si tenemos la identidad ya definida, es como, no se tiene que usar en todas las ocasiones, si crees. Como ahora que yo decía chicas porque somos todas mujeres. Exacto, por eso se me vino a la cabeza eso. Muy bueno, sí, Emi. Para mí lo que dijo Adela es verdad. No nos tenemos que sobrepasar. Por ejemplo, yo digo, bueno, chiques, nos vamos a jugar. Y todo el tiempo con la E. Y en algún momento podemos decir chicos o chicas, porque ya dijiste un montón de veces con la E. Claro. Y eso ya quedó entendido. Entonces no tenés que estar todo el tiempo diciendo con E. Claro, o ya se entendió que queremos incluir a todos, todas, todes. Qué bueno, ya voy aprendiendo, ¿vieron? Che, ¿cómo se sintieron en la charla esta que tuvimos las tres? Bien. ¿Qué dijiste, Adela, que no te entendí? Súper bien. Súper bien. ¿Y vos, Emi? Estoy muy contenta y con un poquito de vergüenza. Bueno, porque no nos conocíamos tanto, porque a veces cuando es el primer día que yo estoy, no sé, con personas nuevas o esas cosas, me da vergüenza. Claro. Bueno, me da vergüenza en este día. Bueno, pero ahora... En este momento. ¿Pero ahora ya se te pasó la vergüenza? ¿Emi? ¿Sí? Ah, bueno, qué suerte, qué suerte. ¿Y vos, Adela? A mí no, se me hace un poco más fácil. Y también de que no me dio mucha vergüenza porque sé que en este momento estamos como nosotras y después se comparte. Claro, después lo van a escuchar otros. No, y aparte ya como que nos vamos conociendo más, está bueno. Yo me sentí re bien en esta charla y aprendí un montón, así que les quería re agradecer. Sí, Emi, decime. Yo, como que con vos yo ya me conocía, pero con Adela no mucho. Claro. Entonces había escuchado cosas de Adela, pero mucho no la conocía. O sea, la escuché, pero nunca la vi en persona. O sea, o aunque sea así por Zoom. Claro. Bueno, ahora ya nos conocemos. Está buenísimo esto. Bueno, chicas, yo estoy re contenta, me encantó esta charla, aprendí un montón. Les agradezco muchísimo que hayan aceptado compartir lo que piensan, lo que sienten, que me hayan enseñado. Yo les agradezco muchísimo. Y bueno, por ahí, dentro de algún tiempo, a lo mejor hacemos otra charla de otros temas, si tienen ganas. Dale. Ay, me gustó, me gustó. Bueno, les mando un beso enorme, enorme. Y muchas gracias, muchísimas gracias. De esas que dijimos también tenían que ver con Paulo Freire y todas sus cosas. Y con nosotras más también. Como quizás sí. Algunas de lo que decimos fue como lo que sentimos, ¿no? Sí, y es verdad que todo esto, como dicen, también tiene que ver con lo que Paulo Freire siempre dijo en sus libros, en sus charlas, lo que siempre hizo en su vida con los demás. Así que re divino esto, me encantó, me encantó. Bueno, les mando un beso enorme a las dos y nos vemos otro día, ¿dale? Dale. Dale. Chao, gracias. Que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Y allí doblando nomás la esquina podrás encontrarte algún dragón. Verás mover sus siete cabezas con siete cuellos corbatas buscándote el corazón. Te rodearán las brujas del desencanto que con su voz pueden transformarte en piedra. Encontrarás detrás de los escritorios gigantes lobos feroces queriéndote devorar. Aquel país de las maravillas hacerlo de realidad. Verás que no aparecen las hadas, ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Y tú verás que el mundo no es tan lujado, que es tan real como el amigo que está a tu lado. Llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas y al irte para la cama te contaba tu mamá. Aquel país de las maravillas. sueñas, y aquel país nacido de fantasía será tan cierto algún día como un pedazo de pan. Bueno, Eugi, me parece que estamos llegando al cierre del programa, un programa lleno de aprendizajes, de la verdad que las experiencias que hoy nos compartieron, esas niñas que son esperanza y que a mí también me recuerdan que así nació la manera de leer la vida de Freire, ¿no? Su niñez y su juventud fueron claves para que él se constituyera en el educador que fue y que pudiera como ir contra la educación bancaria. La verdad que feliz con lo que escuché y me parece que fue un programa que podemos recoger muchos aprendizajes. Sí, Elo, la verdad que sí. Desde el inicio y en el transcurso de todo el programa, si uno pudiese como volver a mirar, hay un montón de puntitas para recuperar en relación a los objetivos también que nos proponíamos cuando pensamos este programa, ¿no? De poder mirar también en experiencias y en testimonios el legado de Paulo Freire. Y desde las voces de las niñas, desde las voces de Gustavo Manfredi, en esta posibilidad y desde la pregunta también que nos hacíamos al iniciar el programa, en relación a quiénes son los oprimidos, las oprimidas, los oprimides de hoy, y cuáles son también las luchas emancipatorias en esas prácticas, qué hay de utopía y esperanza en cada una de esas prácticas y esos testimonios, ¿no? Al mismo tiempo también no quería dejar de mencionar el momento también que el juego entre Milla y Mati, que juegan también con modos de mirar la realidad, qué lectura entonces hacemos de esa compartida que sucede entre Milla y Mati, cuáles son entonces esos, sí, ese modo de mirar la realidad, ¿no? Como, y de qué modo la leemos cada uno desde nuestros espacios. Ahí queda bien a la vista. Sí, me divierte, perdón que te haya interrumpido, me divierte Milla y Matías que le ponen esa impronta de un humor crítico, ¿no? Porque también eso es importante, saber que podemos divertirnos o ponerle una sonrisa a la realidad dura que vivimos, pero y que pueda ser crítica a la vez, ¿no? Y no una cosa banal. Así que sí, la verdad que felicitaciones a nuestros compañeros que tienen ese espacio y que lo están llevando tan lindo. Uh-huh. Y bueno, me parece que no hay muchas más palabras para decir, ¿no? Que agradecer a la audiencia por, por acompañarnos, que sigan acompañándonos, que queremos seguir creciendo en el programa siguiendo las huellas de Paulo Freire, que ese camino hace que este espacio radial sea un momento de aprendizaje y donde estamos favoreciendo que esa mirada de los oprimidos, oprimides en la realidad haga que muchos abran los ojos y puedan querer un mundo, otro mundo posible, ¿no? Así que creo que solo es el agradecimiento. Sí, les contamos también a las personas que nos están escuchando que si quieren volver a escucharnos o comunicarse con el equipo de este programa, pueden hacerlo al Facebook de la Especialización en Educación Popular del Sagrado Corazón, de Almagro, o al mail traslaswellasdepaulofreire@gmail.com, o también pueden comunicarse a través de un WhatsApp al 11 36 81 60 85. Quiero una impertinencia, me parece que hay un babero para una madre de una de las niñas acá y una abuela, tenemos que están chochas de haber escuchado a Adela y a Emi, así que muchas gracias a Adela y Emi por haberse prestado a una entrevista tan larga también. Bueno, acabo acá. Un beso a todos y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, nos reencontramos en 15 días. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Vamos a ponerlo todo boca abajo. Vamos a romper lo negro en mil pedazos. Vamos a comerlo el mundo con los dedos. Con mucho amor, porque es lo único que tengo. Y estas ganas locas de soltarlo. Pa' cambiar esta vida de perro. Pa' vivir el tiempo más humano. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. Canto por necesidad. Oye, tengo que decirte algo.